¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El Real Madrid se prepara este jueves, un día después de la victoria ante el Bayern Múnich en la semifinal de la Champions. Todos los detalles de cara a la final el 1 de junio, una cita en la que el club merengue se encuentra con un gran obstáculo para transmitir el duelo, con pantallas gigantes en su Santiago Bernabéu. Nada más y nada menos que Taylor Swift, la superestrella estadounidense, tiene dos fechas programadas para el remozado estadio merengue. Miles de personas pasarán por el estadio los días 29 y 30 de mayo. Dos conciertos en las 48 horas previas a la gran cita de los hombres de Ancelotti. El problema aparece en el margen de tiempo para desmontar todo el show de la popular cantante y volver a preparar el estadio para acoger un partido de fútbol, esta vez retransmitido por las pantallas gigantes que habitualmente se instalan en el centro del campo en estas ocasiones especiales. Seguimos rodando el balón con Kylian Mbappé, que ha expresado que el extremo Ousmane Dembélé fue el que le dio el triunfo al Paris Saint-Germain y será su próximo sucesor cuando abandone el club, tras ganar su quinto premio consecutivo al mejor jugador de la Ligue 1. El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, de 25 años, anunció la semana pasada que dejaría el club en la final de la temporada, tras 7 años en los que se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club con 256 tantos. Su compatriota Dembélé, de 26, llegó al club parisino, que ha ganado 10 de los últimos 12 títulos de la Ligue 1, procedente del Barcelona y de la Liga, en agosto del año pasado, cuando firmó un contrato de 5 años. He compartido y jugado con jugadores increíbles como Dembélé, que está aquí y es un amigo, y un día recogerá este premio, dijo Mbappé el lunes en la ceremonia de entrega. Ahora nos subimos al cuadrilátero con Mike Tyson, que no disputa un combate profesional desde hace 19 años. Por allá en el 2005, aquel día Iron Mike tenía 38 años y cuando sube al ring para enfrentarse a Jake Paul tendrá 58. En ese momento existirá una brecha de edad entre ambos contendientes de 31 años. Este 20 de julio, en el estadio TNT de Arlington, Texas, emitido por Netflix, el campeón más joven de la historia del peso pesado regresará a una pelea profesional y la expectación rivaliza con la del gran duelo de Fury versus Usyk esta semana. Todavía al día de hoy se debate mucho sobre el lugar que ocupa Mike Tyson entre los más grandes de la historia dentro de la división de los pesos pesados, pero lo que no admite discusión es que la espectacular boxeo que lo convirtió en el púgil más mediático de los finales de los 80 y principios de los 90, también es el más devastador, ese magnetismo que sigue intacto, como se ha podido comprobar durante la rueda de prensa que ha ofrecido el ex campeón y su rival de 20 de julio, Jake Paul, en el Teatro Apollo de Nueva York. Tyson, que se mostró muy relajado, aseguró que está tomando este regreso con profesionalidad e incluso bromeó: soy guapo, pero mi cuerpo es una mierda en este momento y estoy muy adolorido. También lanzó una seria advertencia a su oponente: de verdad que me gusta mucho Jake Paul, pero esta vez que suba al ring tiene que luchar como si su vida dependiera de ello. Nos vamos a mil revoluciones con el Gran Premio de Francia de la MotoGP, que no dejó indiferente a nadie. La gran batalla entre Jorge Martí y Pecco Bagnaia y Marc Márquez hasta la última vuelta convirtieron la carrera de MotoGP en una de las más espectaculares de la temporada, una emoción que también se reflejó en las gradas del propio circuito. Y es que el GP de Francia se batió este fin de semana el récord histórico de asistencia del campeonato, congregando un total de 297.471 aficionados. Lo cierto es que Le Mans es históricamente uno de los trazados con más asistencia en las gradas, incluso mucho más que Jerez, donde se disputó la cuarta cita de la temporada y se llegaron a contabilizar un total de 181.289 aficionados. La anterior marca también se estableció en Francia de la edición del 2023, año en que las gradas acogieron 278.805 espectadores.